Hola. Mujer joven, muy joven. Hola. Menos de 40 años. Silencio ahí. Suma, cállese. Ahora está con bueno, bueno. Ajá. Vos no sabés para dónde va a disparar el voto. No, no tenés. ¿Entendés? El señor Orejas. No, claro, lo que pasa es que yo lo que creo. Orejas, cuando el personaje es tan irracional. Ajá. Un programa de música. Ajá. Para contar historias. Da, da, da. Entonces, si hoy estamos todos hablando de un tipo que hace eso, ese tipo puede ganar. Porque es tan irracional que la adhesión a él está llegando por cualquier otra cosa. No tiene que ver, ni no importa lo que digamos de él, no importa. Vos fíjate que no le quitó un voto a la venta de cargos, ni la venta de cargos, ni la venta de órganos, ni las armas, nada, ni la venta de bebés, nada. No le importó nada a nadie, nada. Bueno, algo pasa. Yo me acuerdo. Hola. En ese sentido, este es un programa urgente, porque los diarios quedan obsoletos en apenas un día. Más que nada Trump. Entonces, cuando uno lee una Trump está en Estados Unidos y piensa con plata. Hay mucha plata. Es una historia. Pero Trump en un momento dijo, un programa distinto. Yo puedo matar y así a alguien es el en la de quinta hoy. Avenida leeremos, en este momento, sí, esta que no me pasaría nada. Un artículo escrito por Raúl Goldman. Vos fíjate los quilombos que hizo Trump. Que el domingo estuvo, pasado escribió una perdió la elección, ok. Ahora es posible que vuelva. Bien dice la llamada. Lo que quiero decir es, cuando algo es tan irracional. Este es un programa de música. Y encima existe esta cosa de la posverdad, viste, que ustedes no dirán, importa lo que muestre, que la gente ratifica su creencia en lo que. Totalmente. Que la música sí, que. Te digo, eso lo acerca. ¿Quién pone la música? Cuando yo veo en San Antonio de los Pobres, no me acuerdo. Perdón, esto y dicho con respeto a la gente. En la Loma del Oro. Soplar y hacer cosas. En un lugar a donde. Bueno, el caso es que lo que sigue no se sabe si es una historia de donde terror, no hay ninguna ficción, posiblemente nada. Ojo que el wifi llegó hace 3-4 años. Y eso cambió bastante. Y el artículo dice, lo que cuenta y su declaración de la nota. La es justamente que los hijos convencieron a los padres. Es lindo el enfoque, interrogantes. A ver, está bueno, ojalá fuera cierto, digamos, ¿no? Y hay otro, me parece que está bueno para la nota, todos no sé si eso pasó. Y hay otro enfoque interesante en otra nota de la nación, es que ahora hay una nueva grieta. Un tema no musical, es más kirchnerismo, y comenzamos con la lectura. Ahora es Milei contra todos. Esa es la nueva grieta. Claro. Y en especial la nueva grieta es Milei contra Juntos por el Cambio. A quienes los llama socialistas. Es mi perro. Es perfecto. Bueno, él decía que Horacio era comunista. No, ahora dice que Patricia también es socialista. Es mi perro. Está bien, digamos, no es seria, no son serias las críticas de Milei a todo esto. Realmente no es serio, o sea, no es serio. Y sin embargo, por algún motivo la gente lo vota. Entonces digo, es muy probable que gane una persona que dice cualquier cosa y igual gana. ¿Me entendés? No es, o sea. Bueno, a ver, Menem también era un recontra personaje y le terminó ganando al aparato de Cafiero. Obvio, me acuerdo perfecto. Bueno, y si Milei es Menem, es el nuevo Menem del siglo XXI, el tipo que contra todo aparato, contra todo gana. Salariazo, revolución productiva, cualquier cosa decía Menem. Y Cafiero era lo racional. El aparato, el peronismo renovador, Cafiero era buena gente, aparte, o sea, tenía todo para ganar Cafiero. Lo lógico era que Cafiero ganara. Claro. Y no pasó. Bueno, si Menem ganó con salariazo, ¿por qué no puede ganar Milei con dolarización? Por eso te digo que no es que. A mí lo que me parece es que frente a esta locura que vivimos, la respuesta no es ordenemos el aparato, veamos cómo los gobernadores. No hay más gobernadores. Bueno, eso es lo no que va a ser. Aparato. Eso es lo que va a ser Massa. Yo te cuento que es. Y además, Massa, la nueva consigna de Unión por la Patria, Es Milei es Macri, Macri es Milei. Y van a jugar con esto de la empatía entre Macri y Milei. Y que Macri respalda a Milei, que detrás de Milei está Macri. Sí, sí, lo vi, lo vi. Ahí también viste que el eslogan de los K es masa o muerte. Ah, esa no lo vi. Sí, claro. Masa o muerte. A la es gracioso, yo te pregunto que está diciendo morir por masa. No, nadie. No, bueno. Pero ese es el eslogan. Bueno, lo que van a intentar también instalar. Lo dijo el Pórvora Rocky el viernes. Sí, lo que van a instalar, lo que van a tratar de instalar también, que tiene que la segunda vuelta tiene que ser Massa contra Milei. Porque Massa es igual a Macron contra Le Pen, es igual a Lula contra Bolsonaro y es igual a Sánchez contra Vox. Milei no es Le Pen. No, por supuesto. ¿Massa Macron? Y Massa no es Macron. Claro, y Massa tampoco es Lula. No. Y Argentina no es ninguno de esos países. Perdón. Bueno, va a estar divertido. No, va a estar muy, va a estar muy, muy, muy espectacular. Muy, pero... La relación entre Papo y su perro Cactus fue intensa. Era un fox terrier y con él iba a muchos recitales. Hay muchas fotos del carposaurio con Cactus. Y anécdotas hay un montón. Como cuando tocó en Rosario y no querían dejar que entre Cactus. Entonces Papo le dijo al bolichero que si no dejaban entrar con su perro, él no entraba a tocar y cancelaba el show. Por supuesto, le dijo que pasara. El perro se acostó en la puerta del baño de mujeres y el carpo se tiró a dormir un rato con la cabeza apoyada en su panza. Al rato el dueño del lugar volvió para decirle que si por favor podían levantarse, ya que las mujeres querían usar el baño. Al rato se levantaron los dos y habilitaron la puerta. Y así, muchas historias. Es mi perro perfecto. La canción que hemos escuchado muestra el amor de Carpo por su perro Cactus. Hay un perro en la vereda, nadie sabe cómo está. Hay un perro en la vereda, nadie sabe lo que hacer. Si ese perro fuera mío, le daría de comer. Ahora tienes, hermano. Javier Milei, los perros y su declaración de bienes, por Raúl Colman, página 12, 3 de marzo 2024. El nuevo presidente de Argentina ama a sus perros clonados, a la gente menos. La brutal frase fue título de tapa este martes del Wall Street Journal, uno de los diarios económicos más influyentes del mundo entero. El largo texto parece advertir a los inversores de los desequilibrios de Javier Milei y menciona, por ejemplo, que el mandatario afirma que conoció a su perro Conan, ya muerto, hace 2000 años en el Coliseo, cuando Conan era un león y Milei un gladiador. En ese momento, dice Milei, acordaron no luchar, sino unirse para gobernar la Argentina. No es santo de mi devoción Jorge Lanata, pero eso sí, tiene mucha información. A ver si nos entendemos, yo lo decía anoche en la tele. Milei, a través de una medium, habla con su perro muerto. Sí. ¿Entendemos esto? Y esto, el perro muerto... No es una broma, sí, no es nada. No. Y Conan... Esto sucede. Sí, y Conan le da las directrices de su política. O sea, exacto, cuáles son los ministros que tiene que nombrar. Lo cuáles... aconseja. Exactamente. Bueno, entonces, si hoy estamos todos hablando de un tipo que hace eso, ese tipo puede ganar. La raza del día de hoy ganó el Guinness Records del perro más pesado del mundo. El poderoso mastín inglés ostentó un peso de 155 kilogramos. En sus inicios esta raza se utilizó en labores de caza mayor como ciervos, lobos y probablemente leones. También como perro de guerra demostrando su coraje y entrega. Era un perro tan intimidante que los romanos llevaron algunos para luchar con bestias y humanos en el Coliseo. Desgraciadamente de este antiguo linaje queda solo el recuerdo. Después de la Segunda Guerra Mundial se extinguió del Reino Unido. Afortunadamente existían ejemplares en otros países, perros que utilizaron para recuperar la raza. Esto obviamente trajo consecuencias a cuanto sus funciones, el actual es más dócil, pero con adiestramiento adecuado se puede recuperar al antiguo gladiador. El mastín inglés mide de 70 a 80 centímetros y pesa aproximadamente 80 kilogramos. Tiene una fuerza de mordida de 556 psi. Curiosamente, el Wall Street Journal le pidió al presidente una foto actual con sus perros, pero el mandatario contestó: tengo fotos, pero no las muestro. Según el diario financiero, Milei se irritó notoriamente. El Wall Street Journal deja flotando dudas sobre el lugar en el que están los mastines ingleses y si están con vida. Esta duda ya fue planteada por varios medios en la Argentina. El Wall Street Journal relata también parte de la historia de cómo se hizo la clonación en Estados Unidos a un costo de $51,200, una cifra que no parece encajar con la declaración de bienes que presentó Milei ante la Oficina Anticorrupción. Su patrimonio es un departamento más bien chico, 2 autos, 3 cuentas en pesos y unos $32,000. El diputado del PRO, Nicolás Massot, hizo un fuerte cuestionamiento a esa declaración. ¿No era que cobraba $20,000 por cada conferencia? ¿No era que publicaba libros y vendía miles y miles de ejemplares? ¿Con qué pagó tantos meses en un hotel? Y por supuesto, ¿cómo se pagaron los $51,000 de la clonación? Su rock and roll. Perro Dinamita por Los Redondos. Y el mejor regalo que me dio la vida, a mí me lo dio Córdoba. Avísenle al panqueque que Conan es cordobés. Decía Javier el día que ganó las elecciones. La extensa crónica del Wall Street Journal ocupa un amplio espacio en la tapa y continúa en la página A8. Con delicadeza, el diario menciona que desde el 2018 nadie volvió a ver a Murray, Milton, Robert, Lucas y Conan II, por lo que le pidió a Milei una foto. El diario ilustró la nota con una toma de Milei sentado en un sillón con cuatro mastines, todos cachorros. Yo tengo fotos, pero no las muestro, le contestó el presidente al Wall Street Journal. Y según consigna la nota, Milei se irritó cuando le preguntaron por los perros. Las dudas sobre los mastines ya fueron planteadas por varios medios. El dato más llamativo es que, según diversas fuentes, los caniles de Olivos fueron desmontados después de que circularan las fotos que se conocieron de un ámbito con jaulas y aire acondicionado. Significa que por ahora los perros no están ahí. Y además, entendiendo que Milei vivió varios meses en un hotel y ahora en Olivos, en ningún momento se mencionó que visitara a sus hijos de cuatro patas, como los llama. Respecto del desmontado de los caniles, el argumento fue que la estructura no podía soportar tanto peso. Cada perro llega a más de 100 kilos y que se trata de ejemplares que no pueden convivir entre sí. Según explicó el conocido veterinario Juan Enrique Romero, son todos machos que compiten por el cariño de su dueño, la comida, el lugar de descanso, el agua y el juguete. Se recuerdan las heridas que sufrió el propio Milei cuando trató de interceder. El domingo pasado, el diario Perfil, con la firma del biógrafo de Milei, Juan Luis González, también puso en duda que los perros estén vivos, dado que los ejemplares clonados tienen una vida limitada. En el programa Argenzuela, de C5N, hace semanas que piden una prueba de vida de los perros. Consultada una fuente del gobierno, reconoció que los caniles se desmontaron, pero que se volverán a colocar reforzados a mediados de marzo. El mastín inglés es una raza de perro con una historia tan antigua como impresionante. Se cree que se originó en Inglaterra hace más de 2000 años, en la época de los celtas y los romanos. Era utilizado como perro de guerra y de caza, gracias a su increíble tamaño y fuerza. A lo largo de los siglos, el mastín inglés se fue perfeccionando, hasta convertirse en una raza de perro altamente especializada y reconocida, no solo por su gran tamaño, sino también por su temperamento tranquilo y protector. Suelen ser utilizados como perros guardianes de las propiedades, ya que es una raza de perro feroz y valiente, capaz de enfrentarse a cualquier amenaza que ponga en peligro a su familia. Pero a pesar de su imponente tamaño, son perros extremadamente leales y amorosos con sus seres queridos. A menudo se les describe como un gigante gentil, debido a su naturaleza cariñosa y protectora. Hoy en día, el mastín inglés es una de las razas de perros más reconocidas y admiradas del mundo, y sigue siendo una excelente opción para aquellos que buscan un compañero fiel, protector y cariñoso. Yo tengo mastines ingleses, Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas. Milton, en dos patas, mide 2 metros. O sea, de mis hijitos de cuatro patas es el más alto de todos. ¿Cuántos perros tenés? Cinco. Conan, que es el papá. ¿Y es verdad que le hablas a uno que está muerto? Es cierto, sí, eso. Ahí, eso no lo cree la gente, eso. Bueno, ¿sabe qué, Mirta? Mire. Se decepciona mucho cuando escuchan eso. Que digan lo que quieran. Quieran. Uno ya no puede estar tranquilo, ni seguro de su integridad. Andan sueltos y te comen vivo, con la excusa de ganarse el pan. Aparecen en cualquier esquina y te huelen saco y pantalón. Para invadirnos se diría que han tirado la cuchara por la ventana y vienen en batallón. Guarda con los perros homicidas, son de lo que no hay. Habrá que tenerles la cadena y la boca llena con un buen bozal. Hace poco me agarró un sabueso a la orilla de mi libertad. Lo coimié con un tremendo hueso y enseguida dejó de ladrar.

que a mi lado siempre están cuando me ven con un pesar. Mis penas dan en consolar el cimarrón y el capitán. De la lealtad hacen galardón. Si alegre estoy, alegre subay, el cimarrón y el capitán. No saben qué es hacer traición, no lo sabrá ni el capitán ni el cimarrón. Alegre estoy, alegre sudar, el cimarrón y el capitán. No saben qué es hacer traición, no lo sabrán ni el capitán ni el cimarrón, ni el cimarrón. No te preocupes, que en La Capitana no te vas a encontrar con Javier, pero vas a comer como los dioses. En Guardia Vieja 4446 no hay grieta, tan solo la mejor comida y algunos orcos. Un restaurante temático donde hasta los fóbicos al peronismo pueden deleitarse con los platos favoritos del general Evita. La Capitana, Guardia Vieja 4446. Reserva tu lugar en lacapitana.ar. Orejas al Universo. So.